Trabajadores de la cultura de la provincia de La Pampa se están organizando frente a las amenazas de la derecha. Por ese motivo se reunieron en asamblea unas 30 personas, representantes de la música, las letras, el teatro, el circo, la danza, la cerámica, y van a estar manifestándose públicamente el próximo 28 de septiembre en la Plaza San Martín. Vamos a hablar ahora con una de ellas, Florencia Zarevich. Lautaro y Juani te saludan de este lado. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo anda toda la audiencia, toda la gente por allá? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Yo acá estoy, un poco sensibilizada con lo que está pasando, pero bueno, buscando la manera de revertirlo desde lo individual, desde lo colectivo y desde donde se pueda. Flor, ¿por qué decidieron juntarse y, bueno, organizar una movida de visibilización como la que están planteando para el 28 de septiembre? Yo creo que los motivos son bastante contundentes y claros. Entendemos una amenaza muy grande hacia la democracia, hacia la integridad de del libre pensamiento, de la libre expresión. Y entendemos también la necesidad de convocarnos y de seguir convocándonos como hacedores de la cultura, de la educación, de toda expresión que promueva justamente, ¿no?, el libre pensamiento, la libre expresión, que justamente por el otro lado la derecha está impulsando con un eslogan bastante contundente y pegadizo, pero bueno, también entendemos que es solo una fachada y que por atrás viene medidas que no nos beneficia a nadie. Y bueno, necesitamos seguir autoconvocándonos, seguir reuniéndonos, y entendemos como una acción contundente sumarnos a la movida del 28, que está siendo organizada por referentes de los derechos humanos, y sí, necesitamos estar en la Plaza San Martín el día 28 como una acción contundente, pero seguiremos sumando acciones, intervenciones para visibilizar, para llamar a la reflexión, que en estos tiempos es muy complejo. No llevamos ninguna bandera partidaria porque entendemos también que el partidismo hoy por hoy está en un momento muy quebrado. Uh-huh. También. Claro. Ya lo hemos oído al candidato ultraliberal de la derecha, Javier Milei, anunciando que va a cerrar organismos centrales como el INCA, el INT, bueno, el Ministerio de Cultura. Desde este lugar, ¿ustedes entienden que en este momento hay políticas que los contienen en la provincia de La Pampa? Es decir, el INCA, más allá de que tenemos un espacio acá, llega a los artistas que producen audiovisual, por ejemplo. ¿Es efectivo el apoyo del gobierno nacional a todos los trabajadores de la cultura o piensan que falta mucho todavía al respecto? Mira, si me lo preguntas a mí personalmente, no puedo ser referencial al grupo porque esto no se discutió, se discutieron otras cuestiones y puntualmente fuimos muy al hueso, ¿no? Uh-huh. Cómo generar medidas contundentes. Desde lo personal te puedo decir que la institución está en un momento también bastante bisagra, donde tiene que un poco replantearse o autocriticarse. Esta es mi mirada personal, ¿no? Me hago sumamente cargo de lo que voy a decir. ¿Qué es lo que estamos contando como institución, ¿no? También, ¿por qué hay una masa muy grande de gente que se identifica con Milei y sus propuestas? Justamente yo leo que es porque, y hacemos creo que esta lectura todos los que ayer nos autoconvocamos, no está llegando, no sé si en materia del INCA puntualmente, sino en materia del Estado en general, la institución, también hablamos de la educación pública, no está llegando quizás ese abrazo que tanto se espera de la población que está en un momento como olvidada, abandonada, no sé si llamarlo ninguneada, ¿no? No sé si soy clara cuando lo expreso porque me atraviesan también muchas emociones, pero sí, siento que está claro que hay una población que no está considerada ninguna institución, no está contenida. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Flor, buen día. Juan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, recién decía Lautaro la figura de Milei, pero me parece que la derecha es un poco más abarcativa, ¿no? Porque nosotros vivimos un gobierno del PRO, donde, bueno, está Patricia Bullrich como candidata ahora, donde se desfinanció totalmente la cultura y donde los medios públicos, por ejemplo, también fueron vapuleados. O sea, hay un avance de la derecha en general. No sé si solo un nombre. Totalmente de acuerdo. Sí, yo no creo que sea solamente un nombre. Tampoco estoy a favor de Massa, pero creo que es la única opción contundente que nos queda para hacerle frente a la derecha, que sí, se ha postulado en dos nombres hoy en día y creo que es la posibilidad que tenemos como sociedad de poder seguir discutiendo cuestiones que nos atraviesan, ya como necesidad, como sociedad, como problemáticas, frente justamente a estos dos nombres que son Bullrich y Milei, que proponen autoritarismos, proponen medidas que le quitan derechos al pueblo y no queremos ceder ni un paso más. De hecho, la consigna del 28 es ni un paso atrás, justamente por no ceder, no querer ceder. Sí, y pregunto, además de esto, de para lo que se han juntado en el día de ayer, está bueno también que se conozcan, ¿no? Porque me parece que estas reuniones no han sucedido lo que tendrían que haberse sucedido, digo, no con la periodicidad que tendría que suceder, conocer a todos los actores de la cultura de la ciudad de Santa Rosa y seguramente después de la provincia de La Pampa. Sí, coincido. Justamente hacíamos esa reflexión ayer, que siempre nos reunimos cuando el problema ya está en la mesa y entendemos también como necesidad seguir encontrándonos y seguir proponiendo y seguir haciendo. Hoy creo que es urgente hacer, independientemente del encuentro y de lo potente que implica también la organización y el debate puertas adentro. Hoy creemos necesario la convocatoria, de hecho nos vamos a volver a reunir el próximo miércoles a las 20 horas en el mismo lugar, que si no me equivoco es el CIPREM, que es el sindicato de prensa, sí, que está en la calle Irigoyen. Entendemos como muy potente el autoconvocarnos, que seamos más también para visibilizarnos todos unidos el día 28, pero también para seguir con acciones también potentes, ¿no? Como, no sé, hacer una pegatina de afiches en donde sean palabras contundentes también para generar reflexión en la sociedad. Hoy por hoy, bueno, esto es algo que se discutió anoche, pero quedó ahí en Pampa y Día, la palabra libertad está como muy muy subrayada, ¿no? La libertad, libertario. Hay como un discurso muy, muy en boca de todos, pero que no se analiza, no se escucha, no sé si cómo revertirlo. Creo que tenemos como una tarea ahí de poner en boca palabras que llamen a otra cosa también, que llamen a otro diálogo, porque también en la calle hay mucha violencia, es muy difícil, nos lo planteábamos ayer, cómo llegar también a los jóvenes que están atravesados también por la creencia de que vienen a proponer como un cambio radical y que esa es la solución. Creo que un poco me pongo en ese lugar y entiendo que hay una real necesidad de que las cosas cambien, pero que obviamente entiendo que no es el camino. Creo que lo radical viene también por empezar a hacernos parte, hacernos protagonistas de lo que queremos y no ser tan, tan observadores, tan atrás de escena, ¿no? Como que tenemos que ser más activos y tenemos que llamarnos, invitarnos, convocarnos para hacer, para ya sea en función de la cultura, del arte, de lo que sea, pero hoy por hoy es urgente, por eso invito a todo aquella que le resuene la convocatoria, que pueda o no pueda estar, pero que de alguna manera van a surgir convocatorias para acciones así de este tipo, de ir a pegar pegatinas o ir a hacer una intervención en algún lugar, en algún barrio. Como que necesitamos de todos los más que podamos para justamente sostener que no estamos dispuestos a ceder, que vamos a luchar. Además tenemos todavía como la posibilidad, ¿no? Porque no sabemos después de las elecciones qué va a pasar. Entonces no queremos adelantarnos a ese hecho, pero sí movilizarnos y sentirnos a disposición de esto que sí queremos. Gracias, Flor. Por favor, gracias a ustedes por el espacio. Hablábamos con Florencia Sarevich, trabajadora circense, trabajadores de la cultura de la provincia de La Pampa, van a estar plegándose a una jornada nacional en lucha frente a la amenaza de la derecha. Esto va a ser el próximo 28 de septiembre en la Plaza San Martín.